Somos 8 en el estudio en este momento, en el estudio de Balcarce 420 de Toay. A mí me hace muy feliz porque 8 quiere decir que somos comunidad. Me aburro muchísimo cuando estoy acá dentro sola, así que esto va a ser un momento radial para recordar. Bajo Palabra es el proyecto radioteatral de la colectiva La Molas, que funciona allí en el hospital de día. Y vamos a conversar un ratito con sus protagonistas, sus radioactores, radioactrices, para saber de qué se trata el proyecto en general y lo que vienen a presentar hoy, que vamos a escuchar ni bien termine Radiocracia. Nelly, ¿vos querés ser la voz que arranque? Bueno, buenos días. Es la primera vez que vengo acá a la radio. Nosotros veníamos todos los grupos para mostrar cómo hacíamos el teatro, cada uno, demostrar lo que es teatriales de hospital de día. ¿Es la primera vez que haces radioteatro también? Sí. ¿Y? Me encanta y me fascina. Y bueno, el teatro se llama Yo lo siento. Es un error, Manuel. Bueno, eso es como activo de sus corazones. Claro, dice, claro. Vos lo sentís y vos puedes decir, bueno, voy a aumentar el sueldo. Claro, cuando no, estás haciendo, estás estudiando la letra, vas sintiendo lo que tenés que decir. Que decir. ¿Y estudiás en tu casa o vas y estudiás cuando estás en la colectiva? Sí, voy a mi casa, teatro, hago y no tengo tiempo. Está activa todos los días. Me encanta. Y actuar con cada uno de todos los grupos, va a compartir y sentirse orgulloso, va. ¿Viste? Bueno, me encanta y bueno, acá estoy. Bueno, también estoy en canto y es un orgullo para mí porque sentirlo de mi corazón es un caldén. ¡Oh! Soy pampeana y tomo mate amargo. ¡Vamos todavía! El dulce para Mendoza. Sí. Así que no hay nada y que sentí, de los indios de antes, vengo de descendencia de India. Tenés una recuperación de tu ancestralidad. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y cuál es, digamos, de qué comunidad venís? De India. Uh-huh. De mi parte, de abuela. Ajá. Yo hice, que me gusta saltar y hacer esto. A las 24 horas. Muy bien. Aporta mucho eso también a la teatralidad. Contanos. Sí, buen día. Mi nombre es Luján. También formo parte del grupo del taller de radio. En esta oportunidad hicimos un radioteatro basada en la obra, como dijo Nelly, o sea, se llama, ya mencionó el nombre, ¿cierto? Lo siento se llama. Se llama Lo siento, exacto. Basada en la obra original de Roberto Arlt, La isla desierta. Entonces, en esta oportunidad hicimos esto del radioteatro, que es por primera vez experimentamos esto, ¿no? Igual tremendo desafío, una obra de Arlt, no es que se anduvieron con chiquita. No. Sol, que es nuestra tallerista, que también es nuestra tallerista de escritura. Bueno, después comentamos otras actividades que hacemos en el centro de día, en el hospital de día. Pero también decir que es un espacio que no solo es recreativo, sino que es terapéutico. Y generalmente lo que estamos haciendo últimamente es caracterizarnos del personaje. En esta oportunidad, por ejemplo, cuando leímos la obra, elegimos qué personaje ser. Sol dijo, bueno, ¿quién quiere ser Manuel? ¿Quién quiere ser la jefa? ¿Quién quiere ser María, la secretaria? En este caso soy yo, María. Manuel, Cipriano, el tenedor de libros, dos empleadas más que no tienen nombre. ¿Y vos por qué elegiste la secretaria? Ay, porque creo que llevo eso en el alma, porque bueno, de hecho fui secretaria muchos años, así, en lugares importantes, digamos, antes, ¿no? ¿Cierto? Y lo llevo en el alma. Y lo mismo lo de hablar tanto, porque soy publicista, Y bueno, soy como así, medio la voz, hago la prensa un poco. Muy bien. Cada quien con su rol dentro de esto, que es una compañía radioteatral. Entonces tenemos un vestuario, entonces nos vestimos de acuerdo al personaje, si bien no se ve porque es radio, para entrar mejor en el papel. Entonces cada uno de nosotros nos vestimos, hacemos el personaje que vamos a realizar, ¿cierto? ¿Y cuántas veces por semana ensayan? No, eso es un tema, porque no nos juntamos a ensayar. ¿A cada cual repasa en su...? No, y aparte es mucho de improvisación. Ah, mirá. Si bien nos basamos en una letra... Muy bien. Que tenemos, de hecho, por escrito, improvisamos. Entonces también jugamos con eso. Y sale lo que sale. O sea, es muy espontáneo. No. Buenísimo. Bueno, sí, eso buenísimo. Es una... Otra forma de la teatralidad, ¿no? Totalmente. Bien. ¿Alguien más quiere contar qué le toca? ¿Querés charlar vos? Bueno, acercamos el micrófono. Ya les contaba, somos 8, así que tenemos que ir ordenándonos. ¿Cómo te llamás vos y bueno, cómo llegaste a estar acá hoy? Buenos días, mi nombre es Sol. Yo llegué hace como un año, empecé a hacer... radio, tengo un papel en Lo Siento. Uh-huh. ¿Qué te tocó a vos? ¿Qué elegiste? Yo soy empleada, también secretaria. Uh-huh. ¿Y cómo te llevas con ese rol? Bien, me gustó. ¿Y qué es para vos el radioteatro, o el espacio de radio donde trabajan? Es una forma que sirve para, además de divertirse, sirve para... compartir con los compañeros y nada, te ayuda a soltarte un poco, a veces me cuesta, pero pero bueno, lo voy trabajando día a día. Y a todos nos cuesta, llegar a veces, por ejemplo, a mí que me toca el micrófono todas las mañanas y a veces una no está con todo el ánimo, pero bueno, están las compañeras, que para eso se hace de a mucho. Sí, sí, pero me encanta igual. Buenísimo. ¿Vos querés contarnos? Y bueno, yo lo que puedo contar... A ver, nos acercamos un poquitito. Yo lo que puedo contar es que mi compañera me enseña, estoy aprendiendo, y con lo que estoy aprendiendo, de a poco voy sacando una historia de fantasía, de tristeza, y también de poco orgullo, hacia mí. Uh-huh. Porque si tengo todo el orgullo mío, después los otros no tienen nada. Claro. Y bueno. Claro, y como bueno, que vas trabajando tu ego, lo que se llama el ego. El ego mío sería comportarme un poco mejor. Muy bien. Ayudar a los compañeros. Y que no sea tan maldito, porque soy maldito en el sentido de maldito de travesura, sino maldito de no demostrar que las personas que están alrededor mío son iguales que yo, y que mostrándomelo me están diciendo: Néstor, tenés razón, vamos juntos a podernos ayudar. Es un montón todo lo que pasa, a nivel humano, a nivel solidaridad. Claro, ¿no? Sí, yo comparto eso y comparto más teniendo los compañeros que tengo y que también demuestran cosas que yo lo estoy practicando de a poco, no lo puedo hacer ligeramente porque no me va a salir. Uh-huh. Entonces digo, bueno, si me va enseñando, hoy me va a enseñar la maestra Mariana. Mañana me va a enseñar la Sol, pasado la otra Sol. Y después Luján y Stad Malón, que también, y Majo, que también nos enseña a compartir todo esto. Yo lo comparto, no con, ¿cómo puedo dec?, con alegría. Yo lo comparto más con... ganas de vivirla junto a todos y decirle, chico, chica, personas, son personas iguales que yo, ¿por qué no nos reunimos y hacemos una torta frita y con esa torta frita la repartimos en todos los que están al lado nuestro? Y la comemos, sí, la comemos juntos. Junto, aunque sea chiquitita, pero... Me vas a llorar. Ay, una tortita chiquita, sí, no ayuda a compartir todo, porque es lo real. Uh-huh. Nos conmueve, a mí por lo menos me conmueve esta grupalidad humana, porque no estamos pasando buenos momentos. De verdad que hay mucho tironeo, todo el mundo está, bueno, encerrándose, sí, individualismo se aprieta, puro. Bueno, se aprietan, que... se ajustan, y al ajustarse hace doler el alma. Y al hacerte doler el alma, haces dolerle a todos los que están alrededor tuyo, que son personas que te van a cumplir ese lugar, ese segundo. Y te lo van a decir, si vos me lo haces hoy, mañana yo te la voy a hacer, pero más dura, ¿eh? Y si es más dura, vas a ver quién, bueno, va a ganar. ¿Cuánto has aprendido entonces, Néstor? Yo he aprendido mucho, y al aprender he aprendido mucho acá con mi profesora que está contra la pared. Hola, Majo. Sí. Yo la tengo contra la pared porque es traviesa, no es que te enseñe, es que es muy traviesa y juguetona. Entonces, a mí como me gusta que me enseñen, entonces la tengo ahí a cortito, ¿no? Y dale por acá. Estamos con los compañeros y compañeras de Bajo Palabra, Infrecuencia Teatrofónica, así se presentan, y venimos escuchando los capítulos desde el año pasado, ya desde 2022, que cada martes después de Radiocracia tenemos ahí un capitulito, ahora con esto especial, ¿no?, que están preparando. Luján. Sí, quería recordar, para que se unan, que nos sigan. Bien, ahí la publicista. Sí, porque mucha gente desconoce el lugar donde estamos, donde tenemos el lugar físico, digamos, que por otra parte es bellísimo. Entonces quisiera pasar, si es posible, bueno, la página de Facebook se llama La Molas-Hospital de Día Comunitario. Por Facebook pueden seguirnos y ahí se van subiendo todas las actividades que hacemos en el centro, tanto de radio, de escritura, de cerámica, porque bueno, tenemos, también eso quiero aprovechar para comentar, que en el centro, en el Hospital de Días, que está en la calle Autonomista 1058, Autonomista entre Chile y Pío XII, esa es la dirección, tenemos talleres de radio, cocina, escritura, cerámica, actividad física, música, y también decir que es muy importante que el taller de la actividad de cocina es productiva, es un taller productivo. Se vende la comida. Exactamente. Entonces tenemos un cupo, ¿cierto? Por una cuestión física, que la cocina tampoco permite hacer más cantidad de viandas, digamos, y las vendemos. Quienes participamos, ¿cierto?, en ese taller, se venden. Claro, pueden tener su remuneración. Exacto. Entonces, a fin de mes, tenemos la salida de compras, nos vamos de shopping. ¿Para abastecer la cocina? No, para ustedes. Para nosotros. Ah, espectacular. Pagar, y la hacen comunitaria la salidita. Exactamente, con nuestros coordinadores salimos en grupitos, y cada uno, bueno, si tenés que pagar una cuenta, pagas cuentas o compras algo que necesites. No necesariamente tenés que usar todo el dinero, si querés lo guardás, te lo guardan, queda guardado. O si querés, no lo usás directamente y queda como ahorro. Un ahorro. Exacto. Entonces eso también es muy motivador, uh-huh, digamos. Y bueno, y el otro tema que me gustaría pasarles, si pueden tomar nota, que es el teléfono. El fijo es 246403. ¿Sí? Ese número, 246403, pueden llamar cualquier persona que se sienta, no solo, porque este es un abordaje a las adicciones, ¿cierto? Es un centro de abordaje a las adicciones, que también están en relación justamente con la subsecretaría de adicciones. Claro, los consumos problemáticos, los consumos que afectan a nuestra salud mental. Tal cual, sea cual fuere. Claro. Porque puede ser los jueguitos, ¿no? Internet. Tal cual. No, exacto, necesariamente tiene que ser drogas duras, digamos. Claro. O, ¿no? ¿Cierto? Sí, sí. Depresión, estados de soledad, de angustia. Llamás ahí, sí, ahí te atienden súper bien y seguramente se hace ya una entrevista de admisión donde están las coordinadoras y coordinador para una primera entrevista, y de ahí ya se deriva porque tenemos psicólogos, psiquiatra, la medicación también te la dan ahí, cuando de acuerdo a la medicación que te dé, uh-huh, que te recete el doctor. Entonces digamos que es muy completo, porque más tenemos la cantidad de talleres que ya mencioné, más los más la atención médica profesional, asistentes sociales, exacto, más los profesionales. Uh-huh. Excelente, mejor publicidad que esta no va a tener la dirección de salud mental. Yo tengo un poema para dedicárselo acá en la radio. Bueno, vamos a ir cerrando y vamos a cerrar con el poema de Nelly. ¿Alguno de los coordinadores, coordinadoras quiere contar algo? ¿Querés, aunque sea, presentate y contanos qué te pasa a vos como coordinador de este grupo tan maravilloso que nos has traído acá? El compañero Silvio Tejada está emocionado con esta conversa, así que le mandamos un beso también. Bueno, muchísimas gracias a Silvio, que es el que edita y también le pone todo el colorcito, porque bueno, por ahí el estudio que tenemos nosotros, bastante más humilde, así que bueno, nos arreglamos como podemos con el tema audio. Yo quiero decir algo, si ensayamos. Si ensayamos la ola como varias veces. Sí. Hay ensayito. Eso puede ser, pero nada, bueno, por ahí sí el programa que viene desde el 2019, hay muchos que están subidos ahí en la página de Facebook, así que quizás no salgan ahora, pero bueno, los que quieran chusmear, está ahí en la página, va a haber fotonovela, que va a salir también próximamente, muy pegadito a esto, y hay otras producciones también que están ahí, que hemos hecho, un corto, ¿qué más tenemos ahí? Bueno, hay de todo. Bueno, sí, si alguien quiere entonces donar ropa para teatro, para también está bueno, ¿no? Porque si se caracterizan. Genial. Así que, nada, yo también, como dijo acá Néstor, aprendiendo todo el tiempo de cada uno y aprendemos todos de todo, así que eso es buenísimo. Bueno, excelente. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Nos vamos a ir cerrando este bloque con estuvo la gente de Bajo Palabras, y recién te sumás, va a estar subida esta entrevista, esta conversación, más que entrevista, en nuestro portal web www.radiokermés.com en un ratito nomás. Y dentro también de unos minutitos van a escuchar el capítulo de Lo Siento, el primer capítulo, y así el martes que viene es el segundo, porque ya vi que está corriendo también por las redes el segundo. Nelly, vos cerrás. Hoy un día nublado, limblina, me gustaría que me saliera el sol, al mirarme al cielo, con ese mar divino que me voy a Mar de Plata. Yo también quiero ir, llévame. Todos. Gracias. Bravo.